Mujeres del Río, vamos llegando al final de esta hora del regreso, 7 de la noche en punto, los espero mañana, 17 horas, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Calla.